una menos 10 minutos de la mañana, seguimos en la sintonía de Radio Brique en la jornada de este miércoles 10 de febrero. Lo hacemos para entrar ya en el tiempo de la actualidad local, hablándoles pues de una iniciativa dentro del ámbito cultural que se va a desarrollar en nuestro municipio, o que nace, más bien podemos decir, en nuestro municipio, y cuya presentación va a tener lugar el próximo 13 de febrero en nuestra localidad. Se trata de la edición de un fanzine, una publicación periódica hecha con poco medio y con una tirada reducida, que trata principalmente, que va a tratar principalmente temas culturales y también de carácter alternativo. Nosotros vamos a hablar a continuación con los promotores de esta iniciativa, que ya nos acompañan en la sintonía de la mañana. David Sierra es uno de ellos, además colaborador de esta casa con el espacio Abecedario. David Sierra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. De nuevo aquí en la mañana, pero para otro asunto totalmente diferente. Sí, sí, ¿no? Sí. Alberto Oliva, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Patrick Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los tres vamos a conocer un poco cómo se va a desarrollar este proyecto, ese fanzine de carácter cultural, que, como decíamos, se va a presentar el próximo 13 de febrero en la zona y persona. Vamos a entrar en detalle, pero primero, música. Bueno, vamos a comenzar con David, si os parece. Explícanos, David, ¿dónde surge la idea de crear un fanzine en nuestra localidad con, bueno, pues las colaboraciones de Alberto y de Patri, ¿no? Uh-huh. O sí. Entre los tres, es un proyecto realmente entre los tres, es ¿no? Es común. Patri tenía esta idea y tanto Alberto como yo nos hemos prestado para darle forma y ayudarla a llevarla a buen puerto, ¿no? Pues entonces yo quiero hablar con Patri. Por supuesto. La idea era suya. Cuéntame, Patri, ¿cómo surge esa iniciativa, esa idea de crear esta revista cultural literaria? Pues en verdad, mira, no tengo ni puta idea. Te voy a hacer muy clara. Yo tengo mis colegas que son estos, ¿no? Y yo tenía letras. Y entonces... Sí, sí, dime. Pues yo tenía pensado, digo, bueno, le digo al Alberto que si me quiere hacer unos dibujitos de unas letras que yo tenía, porque yo a él lo conozco de hace mucho tiempo y me cae muy bien y lo aprecio mucho y dibuja muy bien, muy buen artista, ¿sabes? Y digo, pues este me lo vas a mí. Y yo fui... Y fui. Y caí. Y cayó en la trampa. Y fui a David y David cayó en la trampa. Y dijo, esto no. Me ha enredado. Sí. Una telaraña. Yo creo que es más bien que lo explique David. Vale. Bueno, primero, un fanzine es una publicación temática. Aparece con periodicidad, nosotros vamos a hacer cada uno cada mes. Es una publicación tiene un número pequeño de hojas, está muy cerca del formato de cómic, donde hemos buscado diferentes formatos. Queremos hacer un formato distinto para cada número, porque entendemos que es una obra de arte. Entonces, lo que intentamos hacer del libro, en este caso el fanzine, una obra de arte. Lo hemos relacionado con el concepto de obra de arte, para eso tenemos contado con Alberto, que sin él hubiera sido imposible. Y los fanzines son publicaciones no profesionales, es decir, nosotros no ganamos absolutamente nada con esto, ¿no? Entonces, todos son publicaciones gratuitas y lo que pretendemos es abrir vías de investigación artística, sirviéndose de esto, de un soporte como este, no convencional, que es una forma que nosotros no conocíamos, no sabíamos, que yo creo que no hay antecedentes aquí en Ubrique de una apuesta como esta, tan particular y tan bonita al mismo tiempo. Lo que queríamos también es facilitar el acceso, llamémoslo universal, a la cultura local y a sus actores, ¿no? A las diferentes personas que escriben, que hacen fotografía, que pintan, porque es una sensación muy, muy personal. Yo tengo la sensación de que vivimos en un pueblo que es muy de francotiradores, es decir, que cada uno va a su parte, ¿no? Y no se preocupa por los demás, no los tiene demasiado en cuenta. Entonces creo que la aparición de una revista, por modesta que sea, puede ayudar a que la cultura local crezca. Crezca en el diálogo que se establece entre las diferentes personas, los distintos actores y las distintas formas que tenemos de encarar la creación, ¿no? Desde los diferentes campos. Luego, Queremos que la revista tenga autonomía suficiente y que pueda mantener, garantizar una continuidad temporal. ¿Vale? Es muy importante para nosotros. Estamos en búsqueda de patrocinadores. Son importantes porque eso nos permitirá mantener una línea editorial limpia, clara, que se ajuste a los principios por los que nos regimos, ¿no? Que son principios básicos como de buscamos todo tipo de creadores, nosotros nos adaptamos, nosotros intentaremos que se sientan cómodos en la publicación y que la vean como lo que pretendemos que sea la casa de todos, ¿no? Y esto sirve también para motivar la creación, la participación de estos colectivos que podamos entender que en ocasiones son poco visibles, ¿no? Solo descubrimos que están cuando alguno consigue algún premio, cuando hace alguna exposición, pero la creación es algo continuo y creo que la creación de la revista la puede vertebrar una, como te decía antes, una línea que nos ayude a mejorar la cultura local. Es nuestra pequeña aportación. No sé si he respondido a tu pregunta, Rocío, más o menos. Sí, en cuanto a objetivos, sí, ya hay algunos aspectos que podemos entrar en detalle, si te parece, ¿no?, más en profundidad. Por ejemplo, hablaba, es una publicación hecha con poco medio, que requiere de una autofinanciación, que además requiere de un esfuerzo importante, ¿no?, porque es un trabajo considerable, sobre todo si se ocupan de ella 3 personas. ¿Y teóricamente gratis? Tiene un precio de salida de 2 euros, porque tenemos que conseguir que pagamos con ese beneficio, pagamos el siguiente número. No tenemos patrocinadores, pero si hay alguna empresa o alguien que quiera ayudarnos, pues estamos abiertos, ¿no? El ayuntamiento, hay que agradecer al ayuntamiento que se ha volcado con nosotros en todo momento, nos ha dado todas las facilidades y nos ha permitido que sacamos con el primer número. Y yo, en relación al esfuerzo, hemos puesto tanto esfuerzo como ilusión y como entusiasmo, ¿no? Y creo que, y lo hemos puesto en esencia porque pensamos que vale la pena, ¿no? Es un esfuerzo que hacemos para y desde nuestro pueblo, ¿no? Y creo que es, como te comentaba al principio, una iniciativa que debería tener continuidad. Pues nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que... Y nos gustaría que participara más gente relacionada con el arte, de texto, fotografía, ilustración, de este mundo. ¿Cómo llega esa participación? Porque vosotros tres sois los editores, ¿no? Entiendo yo, a la hora de establecer el formato con el que se va a salir ese número en concreto, en particular, a la hora de organizar los contenidos temáticos y demás, y la estructura, son los editores. Pero luego, las colaboraciones llegarían a través de los invitados que podrían participar en lo que se publique, ¿no? El texto, imagen... En principio, la idea que nosotros tuvimos era de no repetir autores. Si, por ejemplo, el mes que viene sacamos uno, que nosotros aportemos solamente, si acaso, la idea de formato, cómo se va a presentar la edición y el contenido conceptual que lo generen ellos por su cuenta. O sea, lo que es la propia estructura incluso, ¿no?, de la revista, que ellos sean los que lo organicen en función de lo que quieran plasmar, ¿no? Prácticamente. Eso hace que sea más libre. Es decir, no tenemos las presiones que puede tener una editorial convencional, porque los fanzines nacen contra determinada forma de cultura que se ha implantado, que es la de creación de editorial. Las editoriales a veces atentan contra la cultura propia atendiendo a criterios económicos, ¿vale? Y nosotros lo que pretendemos es que, como te decía antes, que se pueda ver, sea visible y que sea gratuita. Entonces, claro, no tenemos derechos de autor, no cobramos nada, todo es gratuito, porque pensamos que es una forma de acercar, que al final se trata de eso. La cultura es proximidad y es darse al otro, es una forma de entrega. ¿Sería de carácter periódica, de una periodicidad mensual, semanal, quincenal, cómo? Mensual, en principio. Mensual. Y yo imagino que si queréis darle una continuidad, pues ya tendréis en mente, ¿no?, en la cabeza... posibles colaboraciones de cara al futuro, porque el primer número ya está hecho, pero para los siguientes... El segundo también tenemos el escritor, que lo podemos... No quiero adelantarlo, tío, pero... En primicia, bueno. El aquí parlante. Pero podemos hablar de la primera, ¿no?, que va a estar en la calle próximamente, en breve, y si os parece, pues nos centramos en esa primera publicación, que va a ser el estreno, la inauguración de este fanzine, que por cierto se llama Ensayo y Error, que no lo hemos comentado. ¿Por qué Ensayo y Error? Porque va con el espíritu de la publicación, es decir, nosotros cogemos un formato... probamos cómo puede quedar, el efecto estético. Y vamos ensayando continuamente, ¿no? Entonces la mayoría de pruebas que hacemos son errores, son cataclismos, ¿no? Experimentar. Hasta que alcanzamos la versión definitiva, más o menos, ¿no? Entonces, claro, parece satisfactoria, ¿no? Y lo de ensayo por el ensayo literario, por ese juego de palabras. Es lo más difícil esto de conseguir el nombre, pero al final hemos encontrado uno que nos ha gustado mucho y la verdad es que nos ha dado una enorme alegría trabajar en esto. Hemos pasado muy bien haciéndolo también. Entonces, creo que eso llega. Cuando vean el primer número muy desenfadado, va a gustar mucho. Y creo que la alegría que hemos puesto va a llegar al lector. Soy tres personas que tienen facetas artísticas diferentes, ¿no? Disciplinas artísticas diferentes entre las que os movéis. ¿Qué aporta cada uno al fanzine? Venga, Patri, te ha tocado. ¿Qué aporta? Bueno, no sé, ¿no? Para mí, por ejemplo, Alberto ha aportado una parte estética muy importante, ¿no? Las ilustraciones, ¿no? A mí siempre, para mí, por lo menos desde mi punto de vista y con los textos que yo he utilizado, a mí lo que me ha gustado ha sido darle prioridad a las ilustraciones. Porque me parece que vivimos en un mundo muy visual, ¿no? Y como decía Huidobro, ¿no? La vista es privilegiada, ¿no? Entonces, ya llama, ¿no? Y además está guay porque, por ejemplo, en este número, para mí muy importante el dibujo, la interpretación que él ha hecho de las letras, el juego ese, ¿no? Sí, y yo, por ejemplo, claro. En confluencia dos lenguajes. En este caso, el lenguaje de la ilustración que pone Alberto y el de Patri. Aporta el texto, aunque ella se dedica mucho a la música y yo soy la gráfica. En este número me he dedicado a la ilustración y maquetarlo. Y David es como el editor, en cierta manera, que ha elegido el contenido y la ha revisado. Sí, revisa. Con el látigo ahí. Podemos enseñar las pardas. En realidad digo una cosa. Claro, somos tres personas muy diferentes, venimos de tres vertientes muy diferentes, pero que las tres confluyen muy bien, por ejemplo, en este formato, ¿no? En el fanzine. Sí. ¿Sabes? Venimos, aunque tenemos una filosofía de vida muy parecida, o estamos por hacer algo por y para, ¿no? Aunque nosotros nos perjudiquemos hasta cierto punto. Pero sí que es verdad que cuando ves los resultados, cuando llegas a la orilla, te da una satisfacción enorme. Entonces, cuando hemos visto el primer número ya, lo hemos tocado, hemos sentido una. Yo creo que hablo en nombre de los tres, ¿no? Hemos sentido una gran felicidad, ¿no? Así, como Patri dice que es un parto, yo que estoy convencido. ¿Verdad? Sí, es un proyecto muy personal en realidad, ¿no? Donde ponéis mucho de vosotros mismos y de vuestra capacidad creativa. Entonces, como un parto. Y completamente independiente, ¿no? Autónomo, porque en todo momento nosotros no hemos tenido que mover y coger, hacer, ver, reunirnos, ver los formatos, porque por ejemplo, con relación a los formatos, por ejemplo, cada formato, cada mes es distinto, ¿no? De eso se trata, ¿no? Volvemos a lo mismo, del dinamismo, del ensayo, del error, de la continuidad, pero no una continuidad monótona. Nosotros lo que pretendemos es hacer fanzines que enamoren, libros que enamoren, porque entendemos que el libro ya no enamora. El libro ha sufrido una mutación enorme desde los 60 a los 70. La mayoría de encuadernaciones son en rústica, se hacen de forma automática, son procesos en cadenas de montaje automatizados. Y el concepto del libro como obra de arte, que es el que hacíamos alucinante, nos parece que se está perdiendo. Y la mayoría de personas se están alejando de la lectura y tal, porque simplemente no se hacen libros bonitos. Entonces pretendemos hacer libros bonitos, en este caso fanzines. En un futuro, pues igual damos el paso e intentamos abrir nuestra pequeña editorial, pero eso todavía queda muy lejos, ¿no? Vamos a intentar que también. Vamos paso a paso, tío. Vamos a intentar. Que el contenido vaya acompañado de un objeto bonito. Claro. Sí, eso es. Contenido y continente que creen un impacto bonito. Eso es para coleccionar y para conservar, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, esto es un formato que estamos viendo que es encuadernación japonesa. Estos son. Se hacen con cuerda, es decir, encuadernación tal. Entonces, esto lleva. Se hacen unos puntos y directamente se tejen. Son libros que van tejidos, ¿no? Entonces, eso está muy fuera del circuito editorial, ¿no? Aquí a España no llegan, ¿no? Además, sería artesanal, habría que hacerlo a mano, ¿no? Y no sé si os ocuparíais vosotros. Tenemos que buscar ediciones limitadas, ¿no? Forma de como hacerlo. ¿No? Entonces, son distintos modelos que estamos viendo, ¿sabes? Con modelos con mucho material reciclado, reutilizado, porque vemos que vivimos en un mundo de usar y tirar, no valoramos lo que tenemos. Entonces, la forma de. El libro es también una forma de concienciar, ¿no? Es como cómo estamos destruyendo el planeta y cómo estamos destruyendo nuestra cultura. A manos de una cultura que bueno, nos ha impuesto una idea del mundo que igual es errónea, ¿no? Uh-huh. No es del todo acertada, ¿no? Entonces, uh-huh, claro, es una forma de hacerlo. La escasez de medios y la complicación de ese formato que pretendéis utilizar, diferentes formatos, ¿no?, con los que vais a experimentar, significa que la tirada tiene que ser bastante reducida. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidad? En principio de 100, por ahí. Que no deja de ser bastante, si se tiene en cuenta, a lo mejor, bueno, que estos dos formatos. Sí, pero si tú tienes en cuenta, como estaba diciendo David, como para el mercado literario, ¿no?, o editorial, eso es una cifra insignificante. Pero es una cifra redonda, hemos buscado una cifra redonda, bonita también, que tenga la sensación de que alguien que empieza a escribir y que diga, tengo 100 fanzines publicados, pero es muy bonito. Pensamos siempre en ilusionar en al que venga, ¿no?, también. Entonces, claro, hasta cierto punto, somos niños grandes también. Bueno, el mismo formato, no, lo que es el fanzine, significa que son temas culturales los que se van a tratar, en su amplia diversidad. Pero ¿qué encontramos, por ejemplo, en este primer número? Decías que había una selección de textos, que había ilustraciones. En este primer número tenemos los textos de Patrick Caballero y tenemos las ilustraciones de Alberto Oliva. Sobre los textos, si quieres, bueno, que Patri quiere decir. ¿Qué texto ha seleccionado, Patri? Pues mira, la verdad es que seleccioné algunos textos que tenía hacía tiempo escrito, ¿no? Como yo soy una persona que ha estado por Latinoamérica, pues, y me gusta mucho, pues quizá tienen una temática un poco oscura de un momento también, a lo mejor, de mi vida, quien no ha pasado por un momento oscuro, ¿no? Entonces, los escogí porque además, bueno, me gustaron, ¿por qué no? También es una crítica a la sociedad, ¿no? Al mundo este en el que mencionaba antes David, ¿no? Y me parece muy importante porque el punto de partida es la violencia, ¿no? Como la violencia y como la gente no tiene herramientas para afrontar y llegar a crear un mundo mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que este, además va mucho con esto, ¿no? La misma idea del fanzine lo explicita, ¿no? Claro. O sea, hay otras herramientas para hacer otro mundo posible, ¿por qué no, no? Tenemos que creer que hay cosas buenas por las que luchar, pero no con armas, ¿no? Me gusta mucho la interpretación esta, ¿no?, y al punto al que ha llegado el fanzine, ¿no? Porque, claro, hay una como una paradoja dentro del mismo texto con la imagen, ¿no? Porque hay una parte en la que dice, cuídalo, ¿no? Y el niño está en una postura determinada, de una manera de una forma determinada, porque no lo quiero decir, porque si no, lo tenéis que comprar. Es broma, ¿eh? Pero, espérate, aclárame, los textos entonces son creación tuya, mía, ¿no? Claro, eso. Sí. Vale. Te he dicho, de recorrido por Latinoamérica, de no sé qué, no sé cuánto. Y me ha gustado eso. Como eje temático, la violencia, me decían, ¿no? Sí, y como la gente no tiene o no nos quieren enseñar herramientas para tener un mundo mejor, ¿no? Y la violencia como es central de la vida del ser humano. Quien no ejerce violencia es quien no la ejerció nunca sobre otros, ¿no? Un contenido denso, ¿eh? Sí, porque es que se trata de eso también, ¿no? Sí. El arte está no solo para deleitar, ¿no? Además, se puede deleitar haciendo reflexionar, ¿no? Para transmitir y para hacer pensar, ¿no? Hombre, transmitir, si no transmite, estás muerto. No, necesitamos que el fanzine sea vivo. Sí, y entonces, ayuda. Claro, obviamente primero, imagino, estaban los textos y después llegó las ilustraciones de Alberto, ¿no? Ese ha sido el orden. Dime, ¿cómo las has hecho? Ha sido el orden. Y bueno, yo lo que hice fue los textos de Patrick, que para mi gusto son viscerales y me gusta porque me inspira. Y lo que yo he hecho es hacer interpretar esos textos. El resultado no es explícito a lo que está escrito. Yo lo que he hecho es interpretarlo, un toque surrealista y estética de cómic, si acaso. Después lo que he hecho es maquetarlo, un formato A3, que está imprimido por detrás y por delante, que se pliega, y en este caso, que es el primero y el más básico, es un A3, es un papel, ¿no? Que tú al plegar se convierte en un póster por detrás, es un póster, un dibujo grande que tú te puedes poner en tu casa, colgarlo, y esa era la idea. Va a seguir con la línea del objeto y poder empezar con un material más barato. O sea, que no tiene formato librito, sino que es una A3. Sí. A ver, está doblado de tal manera que tú lo abres como un libro, pero después pliegas el poste. Claro. ¿Vale? ¿Quién ha hecho eso? Bueno, nosotros. De la gráfica, no, de la máquina. En imprenta no lo pliegan, ¿no? Eso lo hacéis después vosotros. Eso creíamos, pero lo vamos a hacer nosotros. Lo hemos hecho en otra mano. No pasa nada, lo hacemos nosotros. ¿No? Ensayo y error. Y ha quedado bien. Bueno, no lo sabéis, todavía sí, está aquí. Sí, las pruebas bien, que hemos hecho ha quedado sí, muy bien. Ha quedado bien de color, de la tipografía que nos preocupaba. Y sí, gracias a Dios, sí. ¿Dónde se puede conseguir el fanzine? Porque hay que comprarlo, ¿no? Hay que adquirirlo al precio de 2 euros, un precio casi que simbólico, no se puede decir, porque es muy, muy barato, pero ¿dónde hay que tener un espacio donde venderlo? Bueno, ¿sí? En principio, mira, nosotros vamos a hacer una fiesta de inauguración o de presentación este sábado a la 1:00 p.m. en la zona Hipersol, en el garito que tenemos de ensayo, ¿vale? Y tenemos cervecita, arrocito, ¿vale? Y música en directo. Va a venir, vendrá Valiente Mierda, nuestros queridos colegas. Sí, Valiente Mierda, se han prestado. Confusión, el otro grupo en el que yo canto, ¿vale? Sí, que tampoco es que tengamos muchos temas, pero bueno, porque llevamos poco ensayando. Es su primer concierto. Es nuestro primer concierto, ¿vale? Es un grupo muy especial, hace una música muy especial. Y va a gustar mucho. Una jam session. Invito desde aquí a todos los músicos que quieran ir, ¿vale? Conocidos e irreconocibles. Y después los DJs, ¿vale? ¿Qué es una jam session? Una jam session es músicos que se ponen a improvisar sobre un tema y ahí pues se puede alargar mucho, ¿sabes lo que es? Es una sesión musical abierta, por decirlo de alguna manera. No tengo las palabras precisas. Se pone una música instrumental de fondo. Claro, van subiendo los músicos, van subiendo, van bajando, se van montando quien quiera. Invitamos a los músicos también que vengan. Sí, lo he dicho. Todos los músicos de Ubrique están invitados. Todos los pintores, todos los fotógrafos. El arte está en la calle. Y petaqueros también. También. Todos los petaqueros que quieran. Que nos sintamos arropados también, que para nosotros significa mucho, hemos puesto mucho esfuerzo también. Hombre. Y esperamos que eso, que le guste el resultado, tanto más que nos ha gustado a nosotros. Vino también Seth DJ, que no sé si lo hemos dicho. Sí, lo he dicho. Bueno, estábamos explicando que este sábado tiene lugar esa fiesta de presentación y imagino que, como estábamos diciendo, durante la fiesta de presentación se pondrán a la venta los 100 ejemplares publicados, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Sale con un precio inicial este de 2 euros, ¿vale? Y mira, ya, y es para promocionarlo. ¿Y esto qué? ¿Una fiesta cada mes para poner a la venta o cómo lo vaya a hacer? En principio no. Eso sería lo mejor, pero bueno. Eso. Una fiesta cada mes, Rocío. Tenemos que ir por dar ideas, ¿no? Yo creo que no. Dime, Patrick. No, digo que estaría bien. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ir viendo cómo va. Al final lo que hacen muchas fiestas es reunir a gente que quiere y que te quiere, ¿no? Entonces, pues no sería tan mala idea hacer una fiesta cada vez que hacemos uno, porque al final la fiesta pertenece a los colaboradores también, ¿no? Entonces se lo podemos proponer a ellos y si ellos lo ven bien también. Ya después nos olvidaremos de los fanzines, ya haremos fiesta nada más, pero no me lo creo. ¿No habéis concretado entonces la fórmula de poner a disposición del público los ejemplares? Sí, estamos buscando entonces locales también, locales que nos sirvan de punto de venta también. Si hay algún local que esté interesado, librerías, bares, cualquier tipo de comercio que esté bien interesado en el patrocinio o en la venta directa, nosotros se los dejamos allí y ellos dispongan libremente, ¿vale? Ellos que los vendan, Y es una forma también eso de lo que te comentaba antes, de ayudarnos, ¿no? Porque nos cuesta mucho distribuir. Eso sí que nos cuesta bastante. También tenemos una página en Facebook que estamos montando. A través de ella se pueden poner en contacto con nosotros, ¿vale? Nosotros lo valoraremos, todas estas posibilidades, las de patrocinadores, puntos de venta, colaboradores, y esperemos que eso, que la página es facebook.com, me lo están dando aquí en ensayo/ensayo error. Ensayo y error. Uh-huh. El Facebook de ensayo y error, ¿no? Así lo podemos encontrar. Sí, y ahí nos pueden encontrar o bien que hablen directamente con nosotros y nosotros lo valoraremos. Es decir, y espero que cale y que nuestra idea es que pueda perdurar. Porque es lo que te decía al principio, nos parece una idea muy bonita y creo que puede ayudar a la normalización cultural, ¿no? Al ofrecer esta que es siempre una herramienta eficaz, una vía que permite el acercamiento del lector a la obra, ¿no? Vale, ¿los contenidos van a ser locales? El contenido es libre completamente. No, me refiero que, por ejemplo, no vaya a centrar en artistas locales, en pintores, músicos, decía antes, literatos, en fin, todo lo que es el movimiento cultural ubriqueño, si os vais a centrar ahí o vais a extender un poco más. Yo, en principio, me da igual. Hombre, ¿qué material suficiente como va a empezar? Ya, vale, claro. En principio, los tres primeros números, por ejemplo, responden a gente de Ubrique. ¿Vale? Es gente que Ubrique, pero que a lo mejor se mueve por fuera. También tenemos muchos amigos que están fuera. Entonces, es inevitable que gente de fuera pueda aparecer, ¿no? Pero bueno, los tres primeros números, en principio, es gente local. Vamos a tirar mucho del pueblo, si no, ¿sabes? En principio. Pensamos a corto plazo. Pensamos a corto plazo. Lo que nos preocupa es la pervivencia. Es decir, hemos conseguido sacar el primero, ya nos preguntamos si podremos sacar el segundo, ¿no? Y a partir de ahí ya vamos. El segundo parece que sí. Y el tercero pues lo vamos a ver, si podemos hacerlo. Pero en principio locales, luego ya, como decía Patrick, ya vamos valorando, vamos viendo y a ver si nos podemos expandir por lo menos de forma razonable. Porque en cierto modo es un reclamo, ¿no? A la hora de buscar patrocinadores y promotores, pues no es lo mismo si se tratan cuestiones locales que si se tratan cuestiones de otro ámbito, sí, ¿no? Claro, que se queda más lejos. Pero no tocamos, en esencia no tocamos temáticas locales, tocamos como en el caso de este número uno, hablamos de la violencia. Entonces, son temas que pueden considerarse generales, ¿no? Y en ese sentido son... Pero los protagonistas sí que son... Por ahí va yo. Ellos son los que marcan, ¿eh? El primer número me decías que contaba con la colaboración, patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Es lo que es la impresión, imagino. Sí, los gastos de producción. Que es lo costoso. Sí, claro. ¿Y el segundo número está pendiente? El segundo número vamos a intentar hacer frente a los gastos con la ganancia que saquemos del primero. Es decir, los fanzines tienen un funcionamiento muy sencillo, se autofinancian. Es decir, si no conseguimos publicidad, que nos pague un porcentaje, pues tenemos que pagarlo directamente del volumen de venta. ¿Y sería posible con esa cantidad tan pequeña? Le decíamos que era con pocos medios, pero tampoco. Sí, bueno, pero buscamos un formato que se ajuste. Si tenemos la suerte de conseguir más medios, pues nos podemos plantear a lo mejor otros, pero en principio el espíritu es este, ¿no? Y si hacemos otros con más medios, pues igual estamos pervirtiendo el espíritu original, ¿no? Que entonces tenemos que medirlo muy bien, sopesarlo bien, para no salirnos de nuestro hábitat, del hábitat natural que hemos preestablecido, ¿no? En fin, poco en medio igual a mucho trabajo y mucho esfuerzo. Eso imagino que lo tendréis en cuenta, ¿no? Lo sabréis ya. Sí. Sí, lo sabemos, pero tiene recompensa, ¿no? Tiene su recompensa y bueno, a esperar, ¿no? A ir dando luz. Sí, Patri decía el otro día una cosa muy bonita, decía que es un sueño que nosotros estamos viendo nacer, ¿no? Y es verdad, hay un poeta maravilloso en inglés que decía que los sueños comienzan la responsabilidad. Y claro, nosotros nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo y esperemos que llegue y que sea acogido con el mismo cariño que nosotros hemos puesto, ¿no? Y que todos se sientan, lo que te decía al principio, todos se sientan parte de esta aventura que empezamos y que con la que esperamos que esperamos llegar hasta, bueno, hasta donde tengamos que llegar. Eso os iba a preguntar, ¿qué expectativas tenéis de cara al futuro de este proyecto de ensayo y error? Pues en principio es ensayo y error, experimentar y a ver dónde llega. Yo lo tengo esa idea, no sé si coincidís. Es la idea de... Si duramos 20 años, pues 20 años. Si duráramos 2 meses, pues bueno, 2 meses. Vamos a intentar durar por lo menos 12 meses, estaría bien. Ese es un reto. Hace 12, por lo menos. Llega un año. Por lo menos luego, para hacer 12 números, ¿no? Y luego eso, el esfuerzo que pones en cualquier proyecto no es esfuerzo en balde. Es decir, te consigues una gran experiencia. Ves cómo nace la revista por dentro, cómo tal. Y eso no tiene precio. Entonces nosotros también nos sentimos recompensados por eso, al ver que estamos también aprendiendo, ¿no? En un aprendizaje continuo, ¿no? Al tratar distintas texturas, distintos materiales, diferentes formatos. Es un... Para nosotros que somos gente, entre comillas, creativa, ¿no? Muy creativo. De hecho, mientras estaba hablando ahí, ha hecho un dibujito. O sea, esto es como que no puede, ¿verdad? Se le sale por todos lados. Yo estoy soñando. No paro, no paro. Cada uno a su modo, una anécdota, pero cada uno a su modo soy muy creativo, muy inquieta. David más reflexivo, Alberto quizá más, pragmático, unos otros más idealistas, pero en fin, realmente creativos y bueno, pues nada más que por eso el proyecto tiene que ser bonito, ¿no? De conocerlo y de verlo. Sí. Esa es nuestra única pretensión, que sea bonito, y lo que te decía antes, que la gente se enamore de lo que hacemos y se enamore también con lo que hacemos, ¿no? Y que se sienta parte de esto. Esto es un grupo abierto, no hay una línea editorial coactiva, es decir, no le pedimos a nadie que haga esto determinado, ¿no? Tal, ofrecemos, como hablábamos antes, total libertad, porque entendemos que la libertad es el motor principal de toda obra creativa, ¿no? Si no eres capaz de ser libre o de crear libremente, no crearás una obra que pueda perdurar, ¿no? Que pueda llegar al otro. Exacto, esa máquina no podrá, como no te lo crees, tú tienes que crear algo en lo que tú crees, ¿no? Que a ti te haya enamorado desde el principio, entonces tú podrás transmitirlo independientemente, ¿no? Entonces se trata de eso, de transmitir verdaderamente la naturaleza de los tres, ¿no? De los tres, porque como promotores, ¿no? Pero de cada autor en particular, uh-huh, que dé su visión del mundo y su libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Y que aporte ahí ese granito de arena que todos necesitamos escuchar, ¿no? Su especial sensibilidad, ¿no? Claro. Uh-huh. Aunque los granitos de arena no se escuchen, pero pesan. Uno tras otro. Pero pesan, sí. Bueno, ¿qué nos queda por decir? Invitar, ¿no? Eso no se nos puede olvidar. Este sábado tenemos esa fiesta presentación, ese, bueno, pues conjunto de iniciativas culturales, principalmente musicales, y además, bueno, pues se va a poner durante esa fiesta a la venta el primer fanzine que publicáis. Y está invitado pues todo el movimiento cultural, artístico de nuestro municipio a participar en esa fiesta especial que vais a hacer. A modo de presentación, será, como decíamos, a partir de la 1, este sábado 13 de febrero, aunque yo ya no se preocupen porque está cubierto, ¿no? Uh-huh, decía antes, sí. Pues, no hay problema. Y además habrá degustación incluso, ¿no? De aperitivo, para poder también disfrutar un poquito mejor. Claro, ¿no? Nos quedamos con esa invitación y si queréis decir algo más. Sí, nada, eso en principio, pues buscamos patrocinadores y buscamos también puntos de venta. Y poco más, si alguien se anima, y colaboradores y más colaboradores. Colaboradores, patrocinadores y amigos que quieran participar en este bonito proyecto. Que quieran venir. Claro que sí. David, Alberto, Patri, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Mucha suerte y que lo paséis bien haciendo el fanzine. Gracias. Gracias.